¡Qué lindo! ¡Ay, mi madre! Y yo dije que no iba a beber hasta abril. Pero hasta abril otra botella. Sigo en romo, pero feo. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Adoni! La fórmula volumen 3. Empezando con la mejor bachata. Ven, ven, ven. Otra copa de brugal. Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha. Que me vean llorar. Alguien llame la ambulancia, que en esta cantina me voy a desangrar. Y bebo. Porque te amo y te odio. Creo en Dios, pero te quiero en el infierno. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. La segunda soy pendejo. Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa. Para lo que hace el romo barato está. Salud, salud, salud. La fórmula volumen 3. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Y no me digas más. quiero dejar de beber. Pero es que el dueño de la licor debe mucho dinero. Y yo siento que comprando el alcohol lo estoy ayudando con su deuda. Y esa persona sí bebe, y mucho. Después, cuando me quede la lesión, renazco un hombre nuevo y seré tuyo. Mientras tanto, dame tu aportación a sacarme sus secuelas de mi cuerpo. Tantas noches que fui suyo, aún las siento. Ven, arráncame sus venas, aunque quede en carne viva, con mi piel hecha pedazos. Uy. John Marín, esta le gusta Manny Barco. Escúchale, escúchale, mira, mira, mira. será la última vez que me cobras un te quiero. Mi dinero malgasté y también el tiempo. Lo tuyo es material, ropa fina, los diamantes y carteras. A mi amor no se le puede poner precio y tratarme como quieras. Ya te liquidé, no compartiré ni siquiera el mismo aire. Dice, mujer ingrata, tan interesada. Por poco me dejas en quiebra. Otro idiota pagará tu deuda. Para mí no vales la pena. Tus besos son caros y me has maltratado. Ya pierdo mi asiento sin vergüenza. Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó. Me dejaste a en la cuenta. Tú te ves bien cara por el exterior. Romeo, Luis Miguel, DJ Adoro, y vamos a esto. Oh. Romeo, es que tú tienes que entender que la belleza de la mujer empieza por la suya de los pies y la del hombre por los bolsillos. ¡Cállate, Dani! Será la última vez. Para lo que hace Romo, barato está. Y te voy a decir algo, mira. Tú te moriste el día que me fuiste infiel. Aunque sigas con mi vida, te recé una novena y no quedan residuos de ti. Mira. Enterré tu amor 20 pies bajo tierra. En un ataúd se pudrió toda mi pasión como una piedra en el mar. La fórmula volumen 3. En vivo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Adoni! ¡Saludo, mía! Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Chamito, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, sé del pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo. ¡Mi madre! Mira, una pregunta. ¿Por qué es que a los hombres casados les gustan todas las mujeres menos la que ellos tienen? Eso está raro, ¿oíste? ¡Cállate, Adoni! ¡Adoni! Una nota en la mesa. Ese cabrón solo dejó su poloche. Amar a ciegas te quita poder. Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo. que te den el pecho. Toma, toma. Hazme un favor, si no es mucho pedir. Márchate cuando yo esté durmiendo. Voy a hacerme fuerte y dejar fluir. Ya veremos qué nos dice el tiempo. Te vas y tal vez no debo dejarte ir. Quizás mi dignidad permite que sea así. Trágame tierra, coño. Y yo te retorno al corazón, volverás sin alas. Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada. No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión. Como último regalo, oye el estribillo en mi canción. Saludo a Melfi, Manny Barco, Manito Johnny, Manito JP, le gusta. Machúcala, machúcala, ven, ven, ven. Te advierto que mi cama es el suelo y no debes nadar jamás.

para los que hacen romo baratota. Fórmula volumen 3, Romeo.